Bueno, ha llegado la hora de despedirnos de esta primera transmisión, esperando su participación para una siguiente cita, siempre a favor del derecho cochal al agua. Buenas tardes.